un espacio para preguntarnos y reflexionar sobre el mundo y sus prácticas. Bienvenidos. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero usar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de 940 AM de Radio Casa de la Cultura. También un saludo muy especial a todos y todas aquellas personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de la señal online de nuestra página web www.radiocce.com. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados les doy la más cordial bienvenida a Los Cuestionadores. El programa de hoy estará dedicado al tango, y por eso comenzamos con una de las canciones más populares de este género musical. Esta canción de 1935 se inmortalizó en la voz de uno de los exponentes más importantes de este género, el popular Carlos Gardel, y formó parte de la banda sonora de la que sería su última película, titulada Tango Bar, del director austriaco John Reinhardt, estrenada pocos meses antes de su muerte en un accidente aéreo en 1935. Y bien, como pudimos apreciar, la letra de esta canción es toda una oda a la cultura porteña de Buenos Aires de la época. Hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a estas competencias y sus apuestas, que aún hoy en día, y las personas que han tenido la oportunidad de ir y visitar Buenos Aires, saben, ¿no?, que sigue habiendo una cultura hípica muy importante. Y también hace un paralelismo con las relaciones con la mujer y la vida. La expresión por una cabeza es justamente una expresión usada en la jerga hípica rioplatense, donde los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado se dice que ganan por una cabeza o por varias. Usada entonces como una medida de referencia para dictaminar qué tan holgada o cerrada fue la historia, la victoria. Lo cierto es que cuando escuchamos un tango es imposible dejar de pensar en la Argentina. Sin embargo, antes de ser un ícono de la cultura nacional como lo es hoy en día, sus letras, sus sonidos, sus canciones, la forma de bailarlo, la forma de vivirlo culturalmente, representaban solo a un sector social, a las clases populares. Y para hablar de tango esta tarde, contamos con la presencia de una invitada muy, pero muy especial. Se trata de la lingüista y magíster en comunicación Consuelo González. Ella se ha especializado en estudiar la cultura popular y sus manifestaciones en el campo de la moda, la ciudad y la música. Y cómo no, así como en su época el tango fue una moda popular, obviamente, lo sigue siendo, pero ahora también como un icono más bien de la alta cultura. Consuelo además es la conductora del programa Tango Sin Puerto, que se estrena próximamente, la próxima semana, ¿cierto?, en radiolacalle.com. Bienvenida, Consuelo. Hola, David, muchas gracias. Gracias por invitarme y un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde. Para mí es un gusto estar aquí en Los Cuestionadores, en la radio de la Casa de la Cultura. Y qué más que hablando de tango, me emociona mucho poderlo hacer y invitarlos a que próximamente me escuchen a mí en exclusiva hablando sobre este género musical. Bueno, y debo decirle a las personas que nos están escuchando también que yo le hice personalmente la propuesta a Consuelo de que viniera también a ser parte de esta casa radial. Sin embargo, creo que la propuesta de la radio comercial, las propuestas de las radios comerciales, por más alternativa que sean, seguramente siempre van a llamar la atención. Pero bueno, Consuelo, antes de empezar ya a hablar propiamente del tango, de lo que significa históricamente para los argentinos, pero también de estas, digamos, desigualdades sociales que se vivían, sobre todo en los principios del siglo XX y todavía bien entrado la década de los 30, los 40. Cuéntanos un poco, porque cuando sonaba la canción era inevitable ver cómo taraleabas y también cantabas así a bajo tono algunos pedazos de Por una Cabeza. Y claro, yo quizá, que no soy un experto ni un especialista, tengo este referente de la película, ¿no? Uh-huh. Y de la importancia además que tiene esta canción, porque fue quizá la última canción que musicalizó Carlos Gardel, que luego también vamos a hablar más adelante de dónde mismo es Carlos Gardel, porque hay una pelea entre naciones. Pero, ¿qué significado tiene de pronto para el tango esta canción? Bueno, en particular, Carlos Gardel, digamos que es la imagen internacional del tango. Su voz es una voz inconfundible y las personas lo escuchan, y aunque no sepan mucho de tango, no conozcan muchas canciones, seguramente siempre se remiten a Gardel. Y bueno, Gardel, como tú lo estabas mencionando ahorita, fue el exponente más importante del tango y también era apostador de caballos. Entonces, esta canción es icónica porque refleja un poco lo que tú decías, ¿no? Esta metáfora que se hace de perder el amor de una mujer y o ganarlo y asimismo ganar una carrera de caballos. Y curiosamente la muerte de Carlos Gardel, digamos que renovó un poco los aires del tango, porque al morir su mayor exponente, pues las orquestas se vieron un poquito obligadas a ponerse las pilas y a aprovechar esa coyuntura, ¿no? Porque se estaba hablando internacionalmente de él, que era tan famoso, de su trágica muerte en Colombia, y esto despertó una nueva ola del tango, ¿no? El tango de la vieja guardia. Así que, en efecto, esta canción podría marcar un antes y un después, y además es una canción muy simbólica, porque es jugárselo todo, ¿no? Es jugar a ganar o a perder. Y bueno, las letras del tango tal vez no son lo que la gente en general más conoce, no son lo que la gente en general más estudia o disfruta, sino que pues, tenemos el baile, ¿no? El baile es como esa expresión que la gente en general conoce. Ver a las parejas bailando en las calles argentinas, los mundiales de tango, pero las letras como que un poquito no se les presta mucha atención, cuando pues ahí hay una riqueza maravillosa como en este tango. Bueno, ya ahí tenemos un pequeño abreboca también de todo el conocimiento que Consuelo tiene acerca del tango, que ella muy modestamente insiste en que no es mucho. No, pero yo solo soy una gomosa, no soy experta, soy aficionada. Es nomás. Una aficionada, seguramente, pero seguramente a las personas que les gusta el tango, a las personas que les gusta este tipo de ritmos más nostálgicos, seguramente encontrarán en su programa, del cual estaremos hablando más adelante, también un espacio cómodo para aprender, pero también para deleitarse. Y hoy queremos hacer un programa quizá un poco diferente al formato que tenemos habitualmente, porque queremos ir alternando un poco el programa con algo de música que Consuelo misma nos trajo, para también deleitar un poco a nuestros audio espectadores. Para que se piquen. Exactamente. Y también tengo que hacerle un reconocimiento. Me acompaña hoy Adrián León en controles. Y ahí vamos a estar con Adrián todo el tiempo un poco interlocutando para que las canciones que Consuelo nos vaya señalando sean las precisas. Pero bueno, entremos en materia un poco, Consuelo, y háblanos un poco de pronto sobre la historia del tango, porque uno tiene un referente de una música que es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, uh-huh. Y que hoy en día representa a la Argentina como tal. Y luego hay cosas del tango que uno desconoce mucho, ¿no? Como que en realidad nace en el puerto de Buenos Aires y que no en toda la Argentina el ritmo típico es el tango. El tango es netamente porteño. Sí. Cuéntanos de pronto algún detalle sobre la historia del tango. Bueno, los orígenes reales del tango, aunque nos sorprenda, son africanos. El golpeteo del tango, sus compases, son compases africanos. Y hay una serie de expresiones del tango que no se conocen mucho, son bastante folclóricas, en la música gitana. Hay tangos, tanguitos, tangos sevillanos, tangos andaluces. Y además hay también expresiones de ritmos, de este ritmo en particular, en tanguitos cubanos, que fueron, bueno, es una música bastante típica, folclórica y muy antigua, de la que hoy poco se conoce. Digamos que no es una expresión famosa como, no sé, la salsa o la trova, qué sé yo, que son más icónicas de los cubanos, pero el tango sin duda tiene un origen, en su origen está en la migración. El movimiento migratorio de esclavos hacia América trae los ritmos, trae los tambores, y el tango se nutre de otra fuente muy importante, que es la migración europea, que es en efecto la que llega directamente al puerto de Buenos Aires. Y de pronto por ahí viene también porque una de las instrumentos típicos del tango sin duda es este acordeón gigante que si no estoy mal se llama bandoneón. El bandoneón es un instrumento en efecto que viene de Europa. El acordeón francés, el acordeón alemán, ¿no? Son los orígenes de este instrumento. Y se alimenta el tango de este instrumento, pero es el tango de esta ola, más o menos ya de los 30, de los 40, porque el tango tradicional, el tango típico, el que hizo Gardel, el que hizo Ignacio Corsini, el que hizo Agustín Magaldi, es tango con guitarra. Era un tango que se hacía exclusivamente con guitarras. Luego vendrían los otros instrumentos cuando ya viene el concepto de la orquesta, que una de las primeras orquestas que aparece hacia los años finales de la década del 30, principios de los 40, es la orquesta de Juan D'Arienzo, que es una orquesta contundente, con violines, con piano, y la guitarra desaparece. Pero además hay otra expresión, que por ahí creo que sí les traje una, que es el candombe, ¿no? Que la gente pensará mucho en el tema de las murgas, uruguayas y demás. Que es, digamos, muy típico en época de carnaval, entiendo, exacto, en toda la parte de Uruguay, pero también en un sector de Argentina. Ajá. Y en el sur de Brasil. Entonces, el candombe es una expresión mucho más negra, una expresión afro, una expresión africana, con tambores, y por ahí se pueden identificar los orígenes del tango, y varias orquestas interpretaron candombes, porque en parte ahí está el origen, y milongas, ¿no? Podríamos decir que incluso antes de que el tango se constituya como tal, hubo milonga, que tiene otro compás y es un poco pues más alegre, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, que es el compás de la milonga, que es más alegre, más bailable. Sí, porque el tango también a veces cuando uno lo escucha es un poco lúgubre. Por ejemplo, ahorita escuchábamos la canción de Gardel, bueno, que también además la letra de por sí ya es lúgubre, porque está contando la historia de cómo perdió al amor de su vida y lo compara como perder justamente una carrera hípica importante, ¿no? Tenemos algo de música, quizá nos trajiste algo para un poco entender esto que nos estás explicando. Sí, bueno, les traje un candombe de la orquesta de Francisco Canaro, que tiene que estar por ahí entre el desorden de mi memory flash. Canaro es uno de los exponentes del tango de orquesta más importantes, y tuvo en su momento sacar un disco que se llama Candombe, y trae una canción con este ritmo, y la traje porque en efecto por allí podemos rastrear esos orígenes africanos del tango, ¿no? Porque ¿qué idea tenemos del tango? Que es una música, que es un baile de salón, ¿no? Muy europea, muy sofisticada, porque es la imagen que nos han vendido, la imagen para el turista, pero pues sus orígenes en realidad son africanos y son orígenes populares. Y lo importante también destacar es que uno ve la Argentina y piensa que no hay negros, y resulta que sí los hay, los hubo, y que gran influencia de su música típica y tradicional es africana. Exactamente. Le vamos a pedir entonces el favor a Adrián que nos ayude con la canción de Candombe. Bueno, escuchábamos el ritmo de candombe ahí de fondo, y a mí me llama mucho la atención que, bueno, lo que tú nos contabas, Consuelo, es un ritmo mucho más alegre, un ritmo mucho más rápido. Sí, fiestero, carnavalero. Pero también tiene como, inicia como una marcha, ¿no? Ajá, ¿tiene sí. eso algo que ver de pronto con el origen de ese ritmo, o es circunstancial que sea justo esta canción? Es circunstancial, traje uno al azar. De hecho, hay una orquesta que es la orquesta de Romeo Gavioli, que era un uruguayo, que ellos sí se dedicaron solo a hacer candombes. Bueno, queda muy poquito del recuerdo, pero bueno, este tiene esta característica particular. Pero en la letra es muy picaresca, la letra de los candombes es muy picaresca, porque era la música de los africanos, ¿no? Entonces es música alegre, música para refugiarse. Los africanos vienen en plan de esclavos, que no es el plan más divertido para migrar a otro país. Así que su música era un refugio. Entonces las letras son súper picarescas. De hecho, aquí el cantante se ríe y canta ¡wuhuhu! No, muy, muy divertida. Y eso nos derrumba también un poco la idea de que el tango siempre es una música triste, de que es una música de cantina, de que es música para emborracharse y llorar, y no es verdad, porque pues como podemos escuchar aquí la orquesta de Francisco Canaro, que fue tan representativa, le dio mucho lugar a este tipo de ritmos, que son ritmos que siempre acompañaron al tango, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de que todo es tango, ¿no? Todo lo que suena a eso es tango, y no es verdad, porque ellos tocaron tango, tocaron vals, tocaron milonga, tocaron rancheras, y tocaron fox, que también les traje uno que... hay una orquesta que fue llamada justo la Orquesta de los Mil Ritmos porque tocaba ritmos muy diversos, distintos al tango. Y bueno, ya sabemos que hay toda esta mezcla mucho más compleja, ¿no? Uh-huh. De ritmos, de formas también de percibir la vida y de transmitirla a través de la canción. Pero ¿en qué momento llega el tango entonces al puerto? Porque además es cuando llega al puerto que empieza como a tener este giro más hacia lo lúgubre, que eso tendrá que ver un poco también con el origen europeo de pronto de los migrantes. El tango está hecho de un material que es el material de la migración, y la migración siempre será un motivo de nostalgia. Así que esta mixtura de ritmos, esta mixtura de sociedades, lleva en su principio a los migrantes que vienen, no son migrantes adinerados, no son personas de hecho que vienen huyendo de la pobreza de Europa en ese momento y vienen a instalarse ahí en el puerto. Entonces su origen, como esta idea de que es lúgubre, de que es triste, de que es penoso, es porque era la música de la noche y la gente por la noche salía a desahogar sus penas, a tratar de ahogarlas en alcohol, y las letras del tango reflejan lo que era la vida en ese momento para ellos: una vida de pobreza, una vida de hambre, una vida de cárcel, una vida de peleas a cuchillo, a revólver, peleas por mujeres, prostitución, y esos son los temas que están ahí, ¿no? Cuernos, abandonos, esta soledad. De hecho, por ahí les traje Lejana Tierra Mía, que es un tango que también canta Gardel y nos muestra un poco ese extrañamiento, ¿no? De ese deseo de volver a la tierra de donde uno es originario y morir ahí, ¿no? Con el consuelo de ese lugar que es el origen de la persona. Escuchemos entonces ese tango Lejana Tierra Mía de Carlos Gardel para tener un poco una idea de lo que significa y lo que significaba también en la en esa época que Europa estaba devastada. Estamos hablando, ¿no?, de Carlos Gardel desde al menos el primer tercio. Y lo que significaba tener que dejar su tierra devastada y empezar de nuevo en un nuevo continente. Ajá. Escuchemos. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carparo que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas. En un balcón florido, y esto es algo que a mí me llama también mucho la atención, porque así como el tango es un ícono, es quizá el elemento más representativo, junto al fútbol, diría yo, de la cultura argentina. Y el mate. Y el mate, obviamente, claro. sí recuerdo, ¿no?, que las calles de Buenos Aires, y Caminito en especial, que es el centro, era el centro de, digamos, de la población popular del puerto de aquellas épocas, pero también es muy colorido, ¿no? Y el estilo de letra, los colores que utilizan para decorar estos restaurantes, estos bares más representativos de la época, son coloridos. Y uno se pregunta, ¿cómo una sociedad que se piensa hacia afuera tan colorida, sí, con esos colores vivos, fuertes, con esos balcones llenos de flores, porque todavía los hay en Buenos Aires, en el centro histórico, se ven en Caminito, llega a representar su vida con una música tan triste? Bueno, la idea del barrio en el tango es muy importante. El barrio es un lugar fundamental porque es el lugar de donde uno es originario. De hecho, hay canciones dedicadas a los barrios argentinos. Son barrios que, como tú lo dices, eran en efecto barrios populares, ¿no? Eran barrios, ahora son barrios para turistas, pero en su momento era... Estaba pensando, por ejemplo, en San Telmo, en la misma Boca, bueno, Caminito, en Caballito, por ahí, ¿no? Pero en su momento era el barrio de la gente, ¿no? Antes de que fuera un lugar turístico, era el barrio pobre, pero esta pobreza es una pobreza que se vive con una alegría particular, ¿no? Entonces es una pobreza que celebra lo que tiene, que valora mucho lo poco que hay, y la casita, ¿no? La casita originaria, la casita pobre, el conventillo, que eran como estas especie de vecindades, ¿no? De pensiones en las que vivía ahí la gente. Pues es un lugar que hay que poner bonito porque es ahí donde transcurre la vida, ¿no? Y la vida familiar y todas estas historias que nos narra el tango transcurren ahí. Entonces, en muchas canciones vamos a encontrar alusiones a esto, ¿no? Cuartito Azul, que es este otro tango tan famoso que interpreta Corsini, es un lugar, ¿no? Ese cuartito pobre en el que uno creció, pero que se recuerda con esa nostalgia y con ese amor, ¿no? Era como que, a ver, aquí no hay nada, pero tampoco hace falta nada más, porque está la familia, está mi origen. Entonces lo recuerdas con alegría, con gusto, con una nostalgia bonita, y hay muchísimas alusiones en el tango a este tipo de espacios, a las flores, a las callecitas de piedra, al cafecito de la esquina, a la tiendita, sí, así, ¿no? Todo en diminutivo y claro, con mucho amorcito, ¿no? Como con mucho cariño. Muy cercano también a la idiosincrasia quiteña, que todo tiende a ponerle diminutivo. Bueno, y con estas alegrías nostálgicas del tango, nosotros también tenemos que ir a el corte de la mitad del programa. Ustedes no se vayan a ir, que vamos a regresar con más música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales publicitarios en Radio CCE. Te encuentro en la música de tu guitarra cantora. Inolvidable Pedro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Margarita Lazo, Consuelito Vargas y Los Reales, Maestro Emilio Lara, Nelson Maldonado, Pablo Valareso, Carlos Grijalva, Ballet Nacional de Ecuador, María Luisa González y Quimera tienen el honor de invitar al homenaje en memoria de Pedro Granda. Pedro Canoero. Martes 19 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Entradas disponibles en www.buenplan.com.es y boleterías del teatro. Pedro Canoero, siempre Pedro. Ángel de

Y luego hay un tercer momento que es lo que inicia Astor Piazzolla con lo que está mencionando en la década de los 40, en la década de los 50, cuando le da una vuelta al tango. Hay un tango más consolidado, con unas orquestas ya creadas, pero él le va a dar una innovación. Le va a dar, yo diría, esta categoría de alta música, de música estilizada, de música que además de ser, de seguir relatando lo que le sucede al pueblo, también está dentro de los patrones culturales de las clases altas. Y ahí es cuando se empieza a consolidar, esto estamos hablando también de las épocas ya de dictaduras, en los 70, se empieza a consolidar el proyecto político de la nación que tiene al tango junto al fútbol como los dos pilares en la cabeza. De pronto, ¿tú nos puedes contar un poco más, Consuelo, de esta transición que implica Astor Piazzolla y de cómo llegó el tango a ser una música nacional? Bueno, a Piazzolla o se le quiere o se lo odia, porque... Pero no hay punto medio, como él lo menciona ahí, ¿no? También. Sí. Como les dije ahorita cuando empezábamos el programa, después de la muerte de Gardel hay un remezón para las orquestas de tango, y hay un factor muy importante, y es que llegan los medios de comunicación, en especial la televisión. Entonces, las orquestas de tango iban a la radio, era muy muy típico, de hecho era la forma en la que se daban a conocer. Así, haz de cuenta que venían un día la orquesta de Horacio Salgán a Los Cuestionadores, que no los conocía ni la mamá, y después de que vinieron acá se hacían muy famosos. Entonces, en los 40 empieza a pasar esto, luego con la televisión, pues además se vuelve un show visual, y Piazzolla es un renovador del tango porque entiende que no era solo una música folclórica, sino que era una música que se podía exportar y que afuera... valdría mucho la pena que fuera escuchada, que afuera se iba a consumir bien la música, y en efecto le da un aire de sofisticación que ya se lo venían dando las orquestas, pero Piazzolla va un paso más allá. Entonces el tango pasa de ser la música de los cafetines, de los bulines, del barrio, de la calle, pasa a ser un baile de salón. Entonces entran más violines, la guitarra, como les decía ahorita, va desapareciendo, y se puede decir que Piazzolla junto a Osvaldo Pugliese, que les traje también una canción de él, le dan un aire, no solo por esta sofisticación y esta idea de hacer el tango un baile de salón, sino por el sonido. Ustedes pueden diferenciar un poco que los compases suenan diferente, que los instrumentos empiezan a hacer otras cosas y que los cantantes también cambian, y toda esta evolución se va dando hasta la década de los 70, cuando ya definitivamente el tango empieza a entrar en su ocaso de fama que había alcanzado hasta esa época. Empiezan a morir los compositores clásicos, empiezan a morir los directores clásicos, y ahí el tango se convierte en esta idea de, ¿no?, de los mundiales de tango, ¿no?, bailar tango, la idea pasa de justamente de ser como una música para escuchar, para incluso para lamentarse, para tomar, para compartir la tarde, y pasa a ser como lo es la salsa hoy en día, ¿no? Ajá, también es, ¿sí?, es una música que es más para bailar, más acrobática. Exacto. Empieza también a profesionalizarse el danzante o el bailarín de tango, hasta el punto de que, claro, tenemos esta idea de que bailar tango es una cosa casi que imposible. Claro que sí. Hay que hacer cursos especializados, sí, y lo demás. Escuchemos la canción de Osvaldo Pugliese que nos trajo Consuelo. La vaquita. La vaquita se llama. Es una milonguita muy sabrosa que tiene una curiosidad, y es que Pugliese era un hombre, además de tener un aspecto muy curioso, búsquense una fotito por ahí, ¿no? Era un hombre que usaba unos lentesotes así de marco negro, gruesos, redondos. Y Pugliese, en épocas ya de dictadura, fue un hombre que se oponía a la dictadura, que tenía ideales de izquierda. Y La Vaquita presenta además una denuncia social, porque como lo dice la canción, Argentina es un país que está lleno de vacas, pero las vacas no son para todos. Y ahí van a escuchar ustedes una particularidad en el fraseo de cómo canta este cantante, de que no recuerdo ahorita el apellido, perdón, y además de lo que hace la orquesta. Hacia el final de la canción, la mitad, van a escuchar cómo el contrabajo, o sea, ya había contrabajo en la orquesta, hace el mugido de una vaquita. Bien, así que bueno, disfrútenla. Escuchémosla entonces, Adrián. La vaca es un gran invento porque lleva en su interior el bofe para los gatos y el bife para el doctor. Los huesos de la cabeza sirven para decorar, y con los de la paleta los pobres vamos a almorzar. Milonga de la vaquita, cuando llegue ese día, que no rezonguen las viejas nunca en la carnicería. Milonguita de la vaca que proteja solo linda, a terminar con la veda y para empezar la vida. Bueno, esa era la vaquita de Osvaldo Pulieser. Y a mí, ahora que escuchaba esta canción y te escucho hablar y veo todo lo que tú nos cuentas reflejado en esa canción, me surge una duda, y es, ¿de dónde surgió tu afición por el tango? Mi afición por el tango surge de mi papá. Mi papá fue coleccionista de tangos, fue un locutor que tenía varios programas, no solo de tango, sino de lo que se llama música vieja. Como, no sé, voces como la de Alfonso Ortiz Toriado, Margarita Cueto, que eran mexicanos que, bueno, hacían otro tipo de música folclórica, digamos, en su momento. Y mi papá era un apasionado de todo esto, él era muy conocido en Colombia, como soy yo, colombiana también, y era conocido él como el Ciego de Oro. Así que su pasión, si en ese momento él ya era coleccionista, porque el tango era una música viejita que había que recordar, pues imagínense para mí ahora, ¿no? Entonces, ser una persona joven, apasionada por el tango, siempre despierta curiosidad. Y el tango era una especie de música que para mi mamá, después de que falleció mi papá, estaba un poco prohibida, porque a ella le gusta, pero le parece que es una música muy triste y que cuando uno la escucha como que se va a poner triste también, o que incita a tomar alcohol, o que incita al vandalismo. Entonces, yo siempre quise aprender y conocer más, y bueno, ahí como mi papá falleció, pues me hice una especie de autodidacta. Y mi hermano Olivardo González y mi otro hermano Fernando González Malpica, les mando un saludo. Ellos pues fueron un poco quienes me enseñaron más, y bueno, aquí estoy ahora, todavía sigo aprendiendo. Tango sin puerto, cuéntanos un poco de dónde surge ese nombre tan ingenioso y creativo, porque es que cuando uno escucha la palabra tango, de una se va al puerto. Justamente salió de esa ironía, porque se supone que aquí en Latinoamérica el tango es como argentino y ya está, y por ahí hay un programa ocasional en la radio en el que se habla de tango. Y cuando yo vine a vivir a Ecuador y pude por fin ir a la radio, que es una de las de mis grandes pasiones, dije, aquí fue, y le buscaba un nombre y decía, ¿qué le pongo? Y pensaba en nombres de canciones, y dije, bueno, me encanta el tango, pero en Quito no hay puerto de nada, entonces ya, tango sin puerto. Y yo le tengo un apellido, ¿no? Tango sin puerto, vida sin rumbo, le digo de cariño a mi programa. Así que de ahí surgió el nombre, de venir aquí y decir, bueno, es tiempo de hacer un programa, y ¿qué nombre le vamos a poner si el tango es porteño, tango porteño, ¿no? Pues no, tango sin puerto. Tango sin puerto. Cuéntanos un poco, Consuelo, sobre el programa. ¿Dónde lo vamos a escuchar? ¿En qué horario? ¿Qué día? Bueno, Tango sin Puerto vuelve porque ya habíamos estado en radio en el 2012, estuvimos un año haciendo programas y ahora pasaron muchas cosas y regreso a www.radiolacalle.com. Es un medio de comunicación alternativo que ha acogido esta propuesta y regresamos desde la próxima semana. El horario por ahora tentativo que les puedo dar es los jueves de 9 a 10 de la noche, es una horita de música, de comentarios y bueno, luego también habrá un reprise y si Spotify y las demás plataformas de podcast no lo permiten, también estaremos por ahí, por lo de los derechos, ¿no? Bueno, ya saben cuál es la invitación que nos está haciendo Consuelo, uno de los propósitos de la radio de la Casa de la Cultura y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en general es promover la cultura. Uh-huh. Y en este afán de promover la cultura, nosotros no fomentamos la competencia. Por eso es que Consuelo está aquí hoy, también porque un tema que nos pareció también bastante interesante, importante, especialmente por el momento político que está viviendo Argentina hoy en día, y también porque Pancho, nuestro querido Pancho, uh-huh, está también de vacaciones por allá, a quien le mandamos un abrazo muy, pero muy especial. Ya vamos llegando al final de este programa, Consuelo, y quisiera de pronto no despedirme de la audiencia, o despedirnos mejor, sin tener una pequeña reflexión final tuya sobre lo que significa la música, sobre lo que significa la cultura, sobre lo que significa la sociedad, obviamente a través del filtro del tango, que es lo que hemos estado analizando hoy. Los géneros musicales que se ponen de moda en determinados momentos históricos responden justamente a la realidad sociopolítica, a la realidad cultural del pueblo en el que esos géneros se ponen de moda. En ese orden de ideas, el tango es un género musical que llegó a relatar los hechos más importantes, los aspectos más importantes de la vida porteña, ¿no? El dinero, la pobreza, las mujeres, los caballos, el mate, el licor, todos estos aspectos se ven reflejados en la música. Entonces, hoy en día, que bueno, para mí ha sido tan difícil soportar, por ejemplo, el reggaetón, soportar la bachata, que son géneros musicales que no me gustan, lastimosamente para mí, que me gusta más esta música más viejita, tengo que reconocer que finalmente la música que está de moda ahora es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad en la que todo es muy literal, ¿sí? Entonces el reggaetón es literal, así como la sociedad es muy literal, ¿no? Los símbolos van en claro, decadencia. Yo me imagino también a la sociedad, a la alta sociedad porteña de la década del 30, del 40. Tampoco les gustaba el tango. Diciendo, no, el reggaetón, así como tú dices, el reggaetón, no, el tango, esa música, ¿qué será? ¿Qué es eso? Sí, no. Sí. Pero bueno, con esto llegamos al final de este programa. Agradezco mucho la presencia de Consuelo el día de hoy, haber aceptado nuestra invitación, habernos ilustrado tanto y de manera tan profunda y tan amena y divertida sobre un ritmo que para la gente joven quizá se ve muy lejano, ¿no? Hoy en día hay nuevas mezclas, fusiones, el tango electrónico, así como el jazz electrónico, que vuelven a llamar la atención, pero que también reconocer que detrás de todo esto, que muchos de nosotros vemos como música de abuelitos, de ancianos, también hay todo un contexto detrás. Despedimos este programa con la canción Insomnio de la cantante quiteña Polly Giacometti. Esperamos que la disfruten y recuerden que el mundo no es un pañuelo, por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao, gracias. Fatídico.